Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes. Ya sabéis que todos los lunes, entre las 10 y las 11 de la noche, Radio Universidad os ofrece, desde hace ya 10 temporadas, esta es la 11ª, un programa de música y literatura que os pone en contacto con bellas canciones e interesantes textos literarios, con la intención indisimulada de crearos adicción, de provocar en vosotros una necesidad compulsiva de volver a escucharnos. Aquí, como principales suministradores de esta droga inocua, o quizá no tanto, en que para algunos de vosotros se ha convertido nuestra emisión, estamos Alberto Marcos, en el control técnico, y Alberto Sansegundo como dealer principal. Yo selecciono las piezas musicales y los fragmentos literarios, mía es la idea del programa. Yo también escribo el guión y os hablo ante el micrófono. Podéis achacarme, pues, los efectos nocivos que os provoque la escucha de Buscando Leones en las Nubes. Esta noche hablar de drogas, aunque sean tan benéficas como nuestro programa, puede parecer inconveniente, pues vamos a seguir dedicando la emisión, como hace 7 días, a los niños. Recordad que el lunes pasado, y con la excusa de la celebración el 20 de noviembre del Día Universal de la Infancia y de los Derechos del Niño, os ofrecíamos una edición monográfica con los niños, en particular con las nanas, esas dulces piezas musicales con las que los padres duermen a sus hijos, como eje vertebrador de todo el programa. Y hoy vamos a continuar con esa pauta, aunque con alguna diferencia esencial. Por un lado, desde el punto de vista musical, las nanas que hoy escucharéis presentan unos rasgos ciertamente diversos con las del lunes pasado. Hace 7 días os ofrecíamos nanas que podríamos llamar tradicionales, no ya por estar arraigadas en el pasado, en el folclore de los pueblos, todas lo están en mayor o menor medida, sino porque su interpretación se mantenía, más o menos, relativamente fiel a esos orígenes populares. Eran nanas, por simplificar, de campo, de pueblo, rurales, del pasado, muy próximas a las tradiciones, casi ancladas en ellas, en el acervo folclórico de muy distintos países a lo largo del mundo. Eran también nanas muy sencillas, casi despojadas de toda sofisticación, de todo arreglo artificioso. En cambio, hoy, sin perder la sencillez, se trata en último término de música destinada a recién nacidos, vamos a oír nanas, y sigo simplificando, modernas, urbanas, del siglo XXI, nanas de ciudad, cercanas a tradiciones musicales, también consolidadas, pero más próximas a nuestra sensibilidad de hoy, al pop y al rock más actuales. Y así, nuestros artistas invitados serán, por ejemplo, Tom Waits, Natalie Merchant o Fleetwood Mac, entre otros, que nos mostrarán sus acercamientos, intensos y llenos de sensibilidad, al territorio de la música para niños. Y los textos son también de índole muy distinta a los del programa anterior. Entonces os ofrecimos, también en lo literario, nanas en sentido estricto. Poemas concebidos como nanas, versos cuyos autores escribieron para ser leídos a niños pequeños. Hoy, sin embargo, hemos escogido poemas de autores españoles muy destacados, de grandes nombres de la literatura, de la poesía en castellano, pero poemas nacidos no para recitarse, ni siquiera para cantarse ante una cuna, sino que se trata de reflexiones, si es que tal término puede aplicarse impunemente a un poema, mejor digamos evocaciones, suscitadas por el nacimiento de un hijo, por la aparición de una nueva vida, por las esperanzas, por las ilusiones, por los miedos, por las expectativas, por las alegrías, por los temores que provoca en el adulto la visión del recién nacido, su presencia feliz e inocente. En fin, empezamos ya. Espero que os guste el programa y que podáis disfrutar con él de una hora agradable y relajada. A mi hijo. Vienes, hijito, cuando ya la luna domina todo el cielo de mi vida, cuando suplanta el búho al ruiseñor vivaz y tempranero. Vienes cuando tu padre no sube ya los montes y prefiere, callado, mirar cómo fue todo, cómo todo se fue quedando atrás en el camino. Déjame tu manita de arzobispo, manteca más que carne, leche viva, que mañana será mano de obrero con alma de señor. Tu manita expresiva que agarra el biberón con impaciencia y a medida que bebes se afloja, se separa, se mueve alegremente como rama nutrida en busca de aire. Déjame ver tus ojos, que ya miran los colores y las formas de las cosas sin entender el alma, casi casi lo mismo que tu padre. Tus ojitos que ya me reconocen, que ya ven en los míos algo tuyo, que ya se ven en mí como yo en ti me veo, flor tardía. Y ríeme al llegar, cuando aparezco en el breve escenario de tus ojos. Ríeme así, con la ancha boca, encías, paladar, boca intacta, boca sin dientes, todavía entrañas, color de corazón oxigenado. Ríeme, flor tardía, y borra así la raspa de haberte dado cita en un mundo que ofrece y nunca cumple. Infancia. Allá, en el principio, todas las cosas estaban juntas, infinitas en número, y mientras todo estaba junto, el dolor era imposible, la pequeñez invisible. Dragon tails and the water is white. Pirates sail and lost boys fly. Fish bite moonbeams every night. And I love you. Godspeed, little man. sweet dreams, little man. Oh, my love will fly to you each night on angels' wings. Godspeed, sweet dreams. The rock and racers all tuckered out, Superman's in pajamas on the couch. Good night, moon, we'll find the mouse, and I love you. Godspeed, little man. Sweet dreams, little man. Oh, my love. Versos en el nacimiento de Malva Marina Neruda. Malva Marina, ¿quién pudiera verte delfín del amor sobre las viejas olas, cuando el vals de tu América destila veneno y sangre de mortal paloma? ¿Quién pudiera quebrar los pies oscuros de la noche que ladra por las rocas y detener el aire inmenso y triste que lleva dalias y devuelve sombra? El elefante blanco está pensando si te dará una espada o una rosa. Java, llamas de acero y mano verde, el mar de Chile, valses y coronas. Niñita de Madrid, Malva Marina, no quiero darte flor ni caracola. Ramo de sal y amor, celeste lumbre, pongo pensando en ti sobre tu boca. Hush, my little one, the day has lost its glow. The night falls softly round the Sandman's sleepy soul. The stars will shine tonight, high up in the sky. The breeze will sing a song as he goes hurrying by. Para Aitana. Aitana, niña mía, baja la primavera para ti 15 flores pequeñas y graciosas. Sigue siendo de aire, siguen todas tus cosas siendo como encantadas por una luz ligera. Aitana, niña mía, fuera yo quien moviera para ti eternamente las auras más dichosas, quien peinara más luces y alisara más rosas en tus pequeñas alas de brisa mensajera. Aitana, niña mía, ya que eres aire y eres como el aire y remontas el aire como quieres, feliz, callada y ciega y sola en tu alegría, aunque para tus alas yo te abriera más el cielo, no olvides que hasta puede deshojarse en un vuelo el aire. Niña Aitana, Aitana, niña mía. To where soft breeze blows in a deep blue sky and moves the palm trees, and you will lie there and hear the birds sing, and that will bring you presents of 100 gold rings, and if you count them slowly, they'll change to wishes. So sleep, my little sailboat, with stores of milk and honey, and sixpences for money, and safe beneath the great moon, I'll sing this rock-a-bye tune. So shut your pretty eyes and I'll steer you to the white sand. For we're on our way to dreamland until los niños miran de frente. La vergüenza, el hastío, el asco de los días normalmente vividos, y enfrente, diferentes, tan distintos, los niños. Sus ojos como absortos que nos miran, envuelven, la tremenda confianza que ponen en nosotros. Los niños increíbles que ahí están, como si nada, y nos miran, nos miran. ¿Son quién son? Bien visibles. No los niños. El niño concreto que ahora beso y acaricio, sonríe, cree que todo lo puedo. El amor que así impone, el deber que así siento de crear para ellos otro mundo más notable. Y el rubor que me invade, la física vergüenza, no la idea, la falta que se alza en mí con sangre. Cuando hablo del futuro, no abanico utopías. Solo pienso en el niño que de frente me mira. Sin miedo, sonriente, tan frágil, tan precioso, indaga su mañana clavándose en mis ojos. Camaradas, seamos dignos de esa mirada. Solo quien la sostenga podrá sentirse a salvo. Pensemos en los niños. Un silencio expectante reluce en esos quietos ojos interrogantes. Que je suis là.

in the morning. Everything's fine in the morning. The rain will be gone in the morning. But you'll still be here in the morning. Blues del nacimiento. Nació mi hija con el rostro ensangrentado y no me la dejaron ver despacio. Nació mi hija con el rostro ensangrentado, pero me la quitaron de las manos. Mi hija ahora ya va a hacer 3 años y habla conmigo y ella ve mi rostro. Mi hija ahora ya va a hacer 3 años y canta y piensa, pero ve mi rostro. Yo ahora ya no me pregunto por qué se ama a un rostro ensangrentado. To the tower and take my child away. Was I who was the hourglass in the sands of time, like shattering glass, went past me like a tunnel to the sea. And I who went to sleep as 2, woke up as 1, now only you remain. You close your eyes, travel back to the time when the light went fading fast, and the words you'll never forget, oh no. As you slipped away, goodbye, baby. I hope your heart's not broken, don't forget me. Yes, I was outspoken. You were with me all the time. Hijo mío, ven al mundo. Hijo mío, ven al mundo, que preparado está ya tu ajuar. Brazos que te esperan, de madre, que te estrecharán. Silabarios donde aprendas que ve ya, se dice va. Cuna, caballo, avión y servicio militar. Muchas palabras en libros y otras que van, entreoídas por los aires, al que las quiera captar. adjetivos graduados, amable, bueno, genial, escultor que te haga estatua si te la sabes ganar, y el olvido, el obrero terco que la sepa derribar. Y si algún día sintieras que ve y A no dicen va, que eres malo sin malicia, bueno sin bondad, dóblate sobre el brocal del pozo y grita muy fuerte tu verdad, la que no estaba acuñada. Y del hondo de las aguas otra verdad te saldrá. Otros ojos hermanos contestarán. Sleep, lay me down, hold me closely in your arms, and I will close my eyes. Please promise me that when I wake up from my dreams, you'll be there by my side. Love, if you say you won't slip away, then I can go dreaming of forevermore. But I won't rest until I know that you will be here in the morning by my side. Ten esperanza. Lo comprendes, lo has comprendido. Lo repites y lo vuelves a repetir. Siéntate, no mires hacia atrás. Adelante, adelante, levántate, un poco más. Es la vida, es el camino. Que llevas la frente cubierta de sudores, con espinas, con polvo, con amargura, sin amor, sin mañana. Sigue, sigue subiendo. Falta poco. ¡Oh, qué joven eres! ¡Qué joven! ¡Qué jovencísimo! ¡Qué recién nacido! ¡Qué ignorante! Entre tus pelos grises caídos sobre la frente brillan tus claros ojos azules, tus vívidos, tus lentos ojos puros, allí quedados bajo algún velo. ¡Oh, no vaciles! ¡Y álzate! ¡Álzate todavía! ¿Qué quieres? Coge tu palo de fresno blanco y apóyate. Un brazo a tu lado quisieras. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡No lo sientes! Allí, súbitamente, está quieto. Es un bulto silente. Apenas el color de su túnica lo denuncia. Y en tu oído, una palabra no pronunciada, una palabra sin música, aunque tú la estés escuchando. Una palabra con viento, con brisa fresca, la que mueve tus vestidos gastados, la que suavemente orea tu frente, la que seca tu rostro, la que enjuga el rastro de aquellas lágrimas, la que atusa, apenas roza tu cabello gris, ahora en la inmediación de la noche. Cógete a ese brazo blanco, a ese que apenas conoces, pero que reconoces. Yérguete y mira la raya azul del increíble crepúsculo, la raya de la esperanza en el límite de la tierra. Y con grandes pasos seguros, enderézate y allí apoyado, confiado, solo, échate rápidamente a andar. Dark enough, can you see me? Do you want me? Can you reach me? Oh, I'm leaving. Better shut your mouth and hold your breath. You kiss me now, you catch your death. Thank you. como la tierra seca abre. Como la tierra seca abre su dura entraña al agua, como el galope de un caballo fuerza el horizonte y hace saltar el corazón los límites de la indefensa vida, así has venido tú. Te reconozco, así has llegado. Es tiempo de dolor. Es tiempo, pues, de alzarse. Tiempo de no morir. Pues has venido cuando hasta su raíz mis huesos la pena quebrantaba. Así has llegado, así has venido tú, fidelidad sin fin que me ata a la vida. Tras un cristal. Al caer la tarde, absorto tras el cristal, el niño mira llover. La luz que se ha encendido en un farol contrasta la lluvia blanca con el aire oscuro. La habitación a solas le envuelve tibiamente y el visillo, velando sobre el cristal, como una nube, le susurra lunar encantamiento. El colegio se aleja, es ahora la tregua, con el libro de historias y de estampas, bajo la lámpara, la noche, el sueño, las horas sin medida. Vive en el seno de su fuerza tierna, todavía sin deseo, sin memoria, el niño. Y sin presagio que afuera el tiempo aguarda, con la vida, el acecho. En su sombra ya se forma la perla. Fire bright, winter night, here with you by the tree. Your eyes, I'll sing to you this Christmas lullaby. Sweetest dreams, the dreams come true. Hombre, no eres un dios, por más que un sacerdote, a medio arrodillarse, te invoque hacia sus manos de látex. Ni eres rey, aunque pulseras de oro contornen tu muñeca o su sangre entregaran tus súbditos por ti. Hijo, nadie te envía para salvar al mundo, no para que establezcas otra dorada edad. Más difícil tu oficio, tu misión más incierta. Con todos los cristales que hemos roto, tendrás que componer una ventana a que asomarnos juntos. Con el escombro de hoy, levantar una casa en que mañana merezca nuevamente la pena ser un hombre. Estamos al borde de las 11 de la noche y debemos por ello terminar. Las modernas versiones de las nanas tradicionales que hemos oído se deben a la voz y la sensibilidad de Tom Waits, de Dixie Chicks, Marianne Faithfull, Angelo Branduardi, Julie Duagon, Vienna Teng, Fleetwood Mac, Emmylou Harris con Dan Seals, Natalie Merchant, Queens of the Stone Age, Faith Hill y The Bigwood Tanias. Los textos, evocadores de los claroscuros que envuelven la paternidad, los han escrito José Moreno Villa, Cristina Peri Rossi, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Gabriel Celaya, José Agustín Goitisolo, Antonio Gamoneda, Pedro Salinas, Vicente Aleixandre, José Ángel Valente, Luis Cernuda y Javier Velaza. Con nuestras prisas habituales os decimos adiós hasta el próximo lunes. Aquí nos quedamos preparando el programa de entonces, Alberto Marcos en el control y Alberto Sansegundo como responsable de la emisión y hablando ante el micrófono. No olvidéis consultar nuestro blog buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Pasad una buena semana. Adiós. Ikana dimi ikana kasi ikana habingo jarabi koso.